No te empaques como una mula. Partido por el medio, no tengo un peso. La chica no me quiere, será por eso. Partido por el medio, no tengo un peso. La chica no me quiere, será por eso. Mula renga. Empeño hasta el reloj, un poco más y empeño hasta el pantalón. La bici de mi hermana, la moto del patrón, el bolso del cartero hasta mi bongo. Partido por el medio, no tengo un peso. La chica no me quiere, será por eso. Por el medio no tengo un peso. La chica no me quiere, será por eso. Lo nuevo de Mula Renga ya está en tu disquería.